Nossa, hein? Que é isso? Nossa. Vamos que vamos, tu! Delícia. Ai, ai. Se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Olá, amigos. Secretos culinarios. Los tomates, las berenjenas, los zapallitos, la cebolla y demás se calculan uno por cada persona. Depende del tamaño. Nunca utilice la harina sacada directamente del paquete, porque estará prensada y apelmazada. Es conveniente pasarla por cernidor o batirla con un tenedor que se esponje y entre aire. Si se olvidó de sacar con anterioridad la manteca de la heladera para hacer una torta, ráyela con el rallador de verdura por la parte gruesa. Mézclela con el azúcar y déjela así unos minutos en lugar tibio. Luego proceda a batirla. Quiero ver a galera conmigo, va. Nossa. Si no tiene gaseosa, prepare este refresco shot vitamínico. Coloque en el vaso de la licuadora un huevo con cáscara, 3 cucharadas de azúcar, unos cubos de hielo, medio litro de agua y un limón entero con su cáscara. Licuar a velocidad máxima, filtre con un colador, servir enseguida. Contiene vitamina C, calcio y alúmina. Variantes de puré. Licuar 2 remolachas medianas, cocidas y peladas, con 1 diente de ajo, sal, pimienta, jugo de limón, unas hojas de perejil y aceite hasta que tome la consistencia deseada. Si no tiene batidora eléctrica para conseguir un buen bizcochuelo, bata los huevos con el azúcar a baño María sin que hierva el agua. Cuando la preparación aumenta el doble de su volumen, retirar del agua y batir un momento más hasta que se enfríe. Incorporar luego la harina cernida sobre el batido. ¿Quién les habla? Ana María Ciarabella. Me despido. Hasta la próxima. Mi deseo es que Dios los bendiga. Tomei coragem e comecei a falar. Lato, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa. Nossa, quase você. Ai. você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Oh! Nossa! Ai, se eu te pego.